Buenas, buenas. Buenas noches, nuestro querido público, bienvenidos. Bienvenidos a Los Matices de Débora. Arrancamos una nueva temporada, nos hemos ausentado un montón muchas de tiempo. Muchas vacaciones, carito, muchas vacaciones. Pero regresamos, y regresamos con polémica, como nos encanta. Chan, ¿sí? Chan, chan. Con dos bandotos, bueno, dos intérpretes focazos, estamos con Amanda Vicente. ¡Bienvenido! Y con Don Juan, por ahí que está, que no, a ver, asome. Entonces, bienvenidos muchachos, qué gusto tenerlos acá. Hoy vamos a tener un especial bizarro del amor y la amistad para los enamorados, los desamorados, para todos, así que vamos a estar en controversia. Canciones en vivo, tenemos sorteos de chocolates, un montón de cosas. Así que, sin más que decir, por favor, Amanda, bienvenida. Muchachas, buenas noches, gracias por el espacio. Lindo venir a la Casa de la Cultura y ver estas chicas bellas, con unas lindas sonrisas y con mucho entusiasmo. Eso es un lindo presagio de entrevista, así que gracias por el espacio. Además tenemos aquí unas cosas maravillosas que están haciendo mis ojitos desde hace rato. No puede. No puedo, unos deliciosos chocolates de Los Matices de Débora. Y además llena de curiosidad de qué tienen que decir todas estas personas juntas locas aquí sobre el amor. Exactamente. Oiga, vea a Don Juan, venga, por solicito favor. Solicito la presencia de Don somos Juan los en la Don cabina, Juanes. ¿Qué pasa? Es que después de estar en Yo Me Llamo, está pero muy famosa. Bueno, buenas noches con todos. Yo Me Llamo, no mentira. No, nada que ver ahí. Agradecidos pues enteramente pues con la invitación. Es la segunda vez, la primera vez vine solo. Y con el Ricky, ahora vine acompañado y en compañía de Tan, para que vean, no, se mueran de envidia. Gracias, ¿ah? Oye, yo no sabía que estaba, no veo la tele, qué tontera, pero... Mejor. Pero ya eres famoso, no, no, rey. Nada que ver, nada, falso. Ya se ha cortado, ya se ha cortado. Y hay un sí, poquito, las raíces, un poquito... Realmente me ha cambiado la vida el programa, económicamente... Gasto más. Ah, sí. Yo justo iba a decir que bueno, me iba a emocionar. Después vamos a las empanadas. Sí, que sí, Don Juan sí, gasto las más, pero ya. Usted, los tintes, sí. ¿Cuánto sí, le cuesta una tinturada de cabello? Ahí, perdón, a ver, será entre los 25 a 30. Depende del maquillista. Cada vez. Que nada. Uy, yo, no. O sea, ya saben, si van a Yo Me Llamo, no van a ganar más, sino van a ganar más. Exacto, algo así. Sí, alguna vez también tuve el look de Slim Shady y me tenía el pelo blanco, era terrible. Lo peor de todo fue que se me perdió mi cédula normal en esa época. Y me toca sacar una cédula con Slim Shady y la foto es así como terrible, así como... Como ya, nadie me cree. Y por suerte luego encontré la otra. Entonces tengo las dos ahí. La uso a conveniencia, claro. Pero ha sido horrible mantener el pelo así. Sí, fue un trauma un poquito. Que ya lo estoy superando. Tenemos que ir a un taller de arquitectura capilar para recuperar. Sí, de estructura capilar más bien. Bueno, muchachos, ya que tenemos aquí a completo al equipo de Don Juan, por favor, preséntense. Claro que sí. Por favor. Pues aquí está. Yo me llamo Juan Carlos. De verdad. De verdad. No miento. Juan Carlos, la guitarra, la voz. Y que humildemente por ahí hace algunas líneas mal escritas. Acá tenemos a Ramiro, que se presenta el mismo. Ramiro Cuay. Hola, gente, ¿cómo están? Otro micro, chicos, en ese extremo para que, si quieren, estírenlo más. Bacán. Yo soy Ramiro Mackenzie, soy el bajista de la banda, igual con el Juanito, el fundador. Yo me llamo Nicolás, soy el baterista y estoy en la banda hace como un año y medio. Y yo me llamo Daniel, soy guitarrista y entré a la banda como hace unos 3 años igual, con toda la buena actitud. Oh. Pero usted es el más jovencito, ¿no? Sí, soy el más joven también. Sí, yo soy el más joven de mí. ¿Cuántos años tiene usted? 24. ¿24 por allá usted? 28. Oh, Don Mackenzie. 28. 28. Juanito. Bueno, contento de estar aquí. Es increíble. No, no le pregunto. No tengo palabras. Bueno, no sé si lo quiere decir. Acabo de cumplir 29 añitos. Ay, no, ya está. Los patitos. Porque ya los 30 es otra nota. Ah, no, yo en cambio amo cumplir años, amo lo que significa envejecer, me encanta. No, no sé. Mi novia. Esa es. Bueno, es otro tema. ¿Sí? La secretud, la próxima. La próxima. El día del amor, chicos, tenemos un tema hoy. Sí, a ver, por aquí están promocionando su nuevo single que se llama Hoy No Te Puedo Olvidar. Tan, tan, tan, tan. ¿A quién no le puede olvidar? Híjole, es una canción que tiene mucha trascendencia. No, no, diga eso, me estamos transmitiendo. Después no me va a dejar entrar a la casa. No, pues una canción que le escribí cuando niño. Cuando era niño. Quizás unos 4 o 3 años por ahí, de haber tenido yo, no, algo así me acuerdo. No, está en el colegio, ¿no? Creo que como artistas, cada uno de nosotros, pues... tiene sus experiencias amorosas y pues de ahí salen esas canciones que cuando uno ya es grande pues ya no hay como olvidar. No, nada que ver, es una canción muy muy muy bacán. Nació siendo carta y pues de ahí pues nació la idea de ponerle una letra, digamos ponerle la música, y nació la canción y pues la cocinamos aquí con los muchachos. ¿Pero es una carta de amor o desamor? Porque el título yo lo puedo ver así, no te puedo olvidar, maldita sea, qué malo, no te puedo olvidar, está de mi mente siempre, qué lindo, así. Algo así, de lo uno y de lo otro, y ni lo uno ni lo otro, de ambas, no, sí, era, me acuerdo que tenía una novia y que peleábamos siempre. Y yo decía, ahora sí, ya se acabó, ahora sí, vamos, una hora ya voy sin ella. Van 2 horas, van 3 y ya empezaba. No te puedo olvidar y empezaba. No, pero como el orgullo de varón, ¿no? Entonces el papel. No te puedo olvidar y ahí nació esa la carta y todo. Bueno, pero lo que... Qué bonito, qué bestia, es que a las 3 horas, si alguien me vota o yo le voto y a las 3 horas me hace una canción, chuta, me derrito. Híjole. ¿Oíste? No, ya. ¿Cosas qué? Perdón. Que le hagamos espacio al Dani, dice. Yo le había... Posa. Ya vino aquí a quejar. Claro. Bueno, yo cacho, sí, que don Juan es como bastante pro amor, así como no te puedo olvidar. Y es bacán la propuesta, ¿sí? Pero ahora, Amanda, también he escuchado tus letras y son... yo me identifico más con tus letras. Chan. Me gustó mucho psicopático. Hay una canción que haces con cadáver de perro. No sé si me equivoco. Baby. Son 2 gotas en el... De la misma llovizna. Baby. Bueno, cadáver de perro está fuera de la cabina. Hola, mi amor. ¡No, venga! No, estoy con calor, dicen. Ah, bueno. Pero son unos hermosos. Yo voy a celebrar el Día del Amor cantando canciones brutales. Muy bien. Porque para mí el amor siempre ha sido una vuelta de harto sufrimiento hasta entenderlo. Porque qué complejo realmente. Nos soltaron sin manual con una sociedad que nos muestra que el amor es un montón de cosas tergiversadas. ¿Cómo podemos amar a alguien más si no podemos amarnos a nosotros mismos? No podemos amar nuestra relación con el planeta en el que vivimos. No podemos amar nuestra relación con nuestros padres. Yo recuerdo cuando era niña, me acuerdo en un cuarto grado, teníamos como que nos preguntábamos, a ver, ¿quién de todos ustedes viene de hogares divorciados? Y todos así levantábamos la mano. Y decíamos, ¿cómo podemos concebir el amor? Cuando el amor se concibe siempre desde la pareja, desde el padre y la madre. ¿Cómo podemos haber entendido el amor si venimos de hogares rotos, con un montón de carencias emocionales, con un montón de huecos genéticos en el amor? ¿Cómo podemos pretender ahora ir a un bar, conocer a alguien y pretender que es el amor de tu vida de aquí a un año si es que te duró, o peor, 3 años si te embarazó, y de ahí, del putas, el juicio de alimentos? Va por ahí, durísimo, durísimo. ¿Qué dije? ¿Dije algo? Sí. Está bien, yo tampoco oí nada. No, yo ah, yo decía, a ella le gusta hacer sonidos de... Ya. Bueno, juicio de alimentos, pienso que es peor palabra que la otra. Pero realmente, como... ¿Cómo podríamos acercarnos al amor desde eso? Entonces, cuando yo hablo del amor, siempre hablo desde un amor que cuestiona mucho la estructura social, desde un amor que cuestiona mucho la misma semiótica del amor, ¿no? Cómo estamos concebidos, cómo nos enseñan, por ejemplo, como madres a amar a nuestros hijos, esas vueltas de la madre abnegada que amará por siempre, no sé qué. ¿Saben qué? A veces las madres queremos votar por las ventanas de nuestros hijos. A veces. De avión y no de ida y no regreso. Pero solo es a veces, la mayoría de cosas son hermosas, pero todos esos procesos de entender el amor desde una posición mucho más consciente son los que de una u otra manera me llevan a escribir o a hablar o a escuchar cosas pues diferentes, ¿no? Pienso que el día de hoy, no sé cuánto espacio vamos a tener realmente, vamos a ir viendo en el transcurso de la noche, pero he preparado algunos temas que hablan de muchos tipos de amor, de amores viejos, de amores nuevos, de amores a uno mismo, de amores al arte, de amores a una sociedad decrépita también. Y si es que Cadáver de Perro se pone animoso, podemos cantar lo que el Gangue. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué dice el señor Cadáver de Perro. Eso, sí que ya saben, ya ven la controversia que hay ahí, o sea, esto va a estar fuerte. Caliente. También les invitamos, a ver, por ahí les voy a mostrar. Les traje lo que más les encanta. Un chocolate para que le regalen a su crush. Crush es amor platónico, ¿no es cierto? Sí, es como ese que te gusta. Sino que ahora dicen crush, ¿no es cierto? Estos millennials. Vea. Pero es también un sentimiento. Ya más luego les trajimos los temas más empalagosos que ni se les ocurra poner este 14 ni dedicar a nadie. Así que también vamos. Veces pasado, hay cosas que hay en los oídos. Así que concursen. Tienen que comentarnos su canción más culposa, romántica, empalagosa y ya entran al concurso para llevarse el chocolatín. O también nos pueden llamar al 22-2966 para que en vivo nos hagan la sugerencia y nos digan esa canción tan vergonzosa y cursi y melosa que tienen en su vida, que han dedicado o que les gusta por último. Por eso es un gusto culposo. Así que 22-2966, llámenos para que se lleven esos ricos chocolates o escríbanos en nuestro Facebook Los Matices de Débora. Así que pilas, gente, empiecen. Esa es. Y bueno, vamos con algo de música y ya regresamos. Vamos con algo de Robbie Draco, que es también. Por favor. Se pone caliente aquí la sala. Basta. Ese baby es demasiado. Y el nuevo disco, increíble. La gráfica, además, me encanta porque justamente está inspirado en los personajes que diseñó su hijo Rebel Rosa. Oh, entonces es como, sí, el nuevo disco es, basta ya. Es demasiado. Bueno, vamos con Robbie Draco. ¿Cómo me acuerdo? Está fuerte, ya regresamos. Miren. De lo que yo te amé. Buenas, Pussy. Hola, Pussy. Claro. ¿Con quién hablamos? Me llamo Gabo. ¡Ese Gabo! ¿Cómo le va? ¿Qué es? Él siempre está pendiente de nuestro programa. Vea. Queridas amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Usted también, qué bueno que se conectó. Oiga, para que concurse, díganos su canción romántica, culposa, empalagosa, sí. Chuta, sí, de las que era hermanito ultra sudada. De las que nos va a hacer no volverle a saludar. Sí. Claro, una que haya dedicado, que le guste, o sea, que la tenga ahí guardadita, que nadie sepa que usted es fan de esa canción. Así, díganos ahí para ver si se lleva ese chocolate, a ver, cuenta. Hasta ahora me acuerdo, era de Alejandro Sanz, Los Dos Cogidos de la Mano. ¡Ah! cogidas de la mano para la calle. ¡Por la calle! Esa, Gabito, esa. Ya se llevó el chocolate, aquí lo voy a dejar. De ya tiene su chocolate, préstame un sentimiento para que preste sus sentimientos. Recuerda el chocolate de las Déboras. Llamen, concursen, escriban. Háblame un poquito más duro, Gabo, que no te escucho. Que eso digo, rico es el chocolate, que llamen, concursen, escriban. Eso hoy, es. Escuchen, programón. Eso. Les mando un mega abrazo. Gracias por llamarnos, le esperamos próximamente aquí, ya tiene su chocolate y muchas gracias de ahí por estar siempre pendiente de nosotros. Chévere, aquí con chévere, el Adri le programa. Dejo el chocolate para que venga a retirar ya, muchas gracias por llamar. Saludos a todos, a todos los de cabina, igual a los invitados, está bacán, súper entretenido. Cuídense, un abrazote. Gracias, Gabo. Un abrazote, Gabito. Chao, Mieri, chao, Caro. Chao. Abrazos. Bye. Chao, chao. Pero tú no estás aquí. Gabo, te voy a quitar el chocolate porque hay más participantes. No, mentira. Es todo suyo, así que siga concursando. El otro lo vamos a sortear porque veo que muchos se lo quieren llevar. Y bueno, vamos a seguir con esta controversia. Ahora vamos a darle paso aquí a los chicos Don Juan. ¿Qué piensan del amor? ¿Cómo conquistan a las chicas? ¿Cómo le fue usted con Yo Me Llamo? ¿Cómo hacía con las fans? A ver, cuénteme todo eso. Sí, la fama. Bueno. ¿Construye amores o no? Me siento muy contento realmente de estar aquí. Quiere decirlo, ¿qué no, pasó? No, nada que ver. Bueno, haber estado en ese reality, pues sí me abrió muchos campos, me trajo muchas cosas bonitas y otras no tantas. Pero sin duda alguna, pues siempre tomándolo con lo mejor de las actitudes. Creo que esta pregunta se relaciona prácticamente directamente con mi esposa. A ella habría que preguntarle cómo lo asimiló, pero bueno. Tuve el apoyo necesario y suficiente pues para hacer todo lo que tenía que hacer y pues ahí siempre estuvo el respeto y no perder el norte de mi empresa, como yo le llamo, ¿no? De mi familia. Entonces sí, fue muy muy muy bacán en ese aspecto, no tuve ningún inconveniente, no me salí del mapa, no me perdí, no aproveché para andar ahí de Don Juan. Solo topo, el nombre nomás. Topo de una nombre. Sola madriguera. Así ustedes, es, así me es. Parece muy bien. Pero por ahí sí. Los muchachos están riendo, pero también tienen sus cosillas. A ver, muchachos. Esas miradas pícaras. Así, a ver. ¿De qué? ¿Cómo manejan esta vida del músico? Porque siempre ven como el músico el bohemio, el mujeriego, el borracho. Totalmente, sí. En realidad es así, bueno, y alrededor de todo lo que conlleva la música siempre va a estar el licor, van a estar estupefacientes y este tipo de cosas. ¿Estupefacientes? Bueno, eso es lo que me han contado, realmente no lo sé muy bien. Wow. Pero creo que es decisión de uno el manejar esas cosas. Por ejemplo, he tenido tocadas donde me han querido pagar solo con trago. Entonces eso es no darse a respetar como artista. Eso es infames, otro tema también. Infames, de eso sí. Ahora, otro programa, ¿con qué te pagan? Creo que es algo muy cultural. Todavía hay personas que consideran que la música no es un trabajo, que la música es solamente de bohemios, como lo dicen, de personas que no tienen aspiraciones. Entonces creo que es un tema bastante cultural. Y bueno, yo particularmente he visto que hay un cambio, que hay programas como estos, hay espacios que se van creando para generar un poco de conciencia en las personas y que entiendan que la música también es un arte que debe ser compartido con todos y que la cultura tiene que generarse en todas las personas del país para que eso genere mejores cosas, la educación y todo. Entonces, bueno, respecto a la pregunta de cómo llevamos esto... Ahora sí. Bien, o sea, yo siempre hay como que personas que se pegan, que se toman fotos y eso, pero... Creo que cuando uno también tiene una relación siempre la trata de llevar correctamente, entonces deja. ¿Qué es llevarle correctamente? En el caso de la banda, a veces se toman fotos con nosotros y todo, full chévere, entonces es como que chévere compartir con las personas porque aprecian nuestro arte y todo, pero no pasa nada más de ahí. ¿Qué más quiere que pase? Es muy chévere más que nada el que las personas sientan ese amor por lo que nosotros hacemos. Que les guste mucho nuestros temas y ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Quieres terminar algo? Ayúdame, por favor. ¿Quieres acotar algo? No sé, creo que es bueno y malo, porque a veces como que... Tú dices, bueno, yo soy músico y te dicen, entonces eres un borracho drogadicto, eres un mujeriego y todo eso. Entonces como que te juzgan bastante y es la parte negativa, pero de ahí es genial que la gente te admire, que se te pidan fotos, que no sé, y aparte hacer lo que te gusta y que encima te paguen es increíble. O sea, para mí es esta vida que llevo es la que yo quiero vivir, así que yo vivo feliz. Qué bien. Pero señor Mackenzie, a ver qué pasó. Cuéntenos usted. Está asustado, ¿sí? Otra pregunta. No sé, pobrecito, sí. Él le acabaron. No, todo bien. Esto, verá, usted está en la edad en que creo que todos hemos pasado de picar y picar y picar y está bien. ¿Qué? ¿Tu vida pasa eso? Todos hemos pasado. Picar ese. Ahora la entrevista se ha cambiado de lugar en este momento. Vamos a ir con música en este momento. Ay, sí, ella sí, no, ella sí se escapa. Picar, ya saben que es picar, estar con uno, me aburrí, me voy con otro, que me enamoré, que no me enamoré. Y está bien, pero ¿cómo llegas a esa madurez, así, de la estabilidad? Hay estabilidad, debes de tener estabilidad, ¿no? O sea, ¿qué es el amor? Yo pienso que el amor es mucho más que las relaciones de pareja. O sea, el amor, yo siempre le digo a mi hijo, el amor de tu vida es todo el amor que tú puedes producir en tu vida. Todo el amor que tú puedes producir en tu vida es infinito. Vamos a decir que está en un galón gigantesco donde guardan el agua, así gigante, ahí está el amor de tu vida que vas guardando. ¿Cuánto de ese amor de tu vida es de tu madre? ¿Cuánto de ese amor de tu vida es de tu padre, de tus abuelos? ¿Cuánto de ese amor de tu vida lo ponen tus parejas? Y poco a poco se va moviendo como un poco esa brújula, porque estamos tan atrapados en esa concepción súper sujeta al modelo capitalista. Sí. Me encanta esta frase, capitalista, heteronormado y patriarcal en el que vivimos. Porque sí, va por ahí, es como que de cuando acá, o sea, las canciones de amor son de hombres a las chicas, o de las chicas máximo, si están ahí progres, de las chicas a los hombres. Se acabó. ¿Qué más pasa en el mundo de las canciones del amor? ¿A qué estamos amando? Amamos las madres a los hijos, amamos infinitamente los padres a los hijos, y obviamente los hijos tienen esos amores por los padres, y ahí se acaban las relaciones de amor. El otro día, justo con el Nicole, me decía alguna vez, estos amigos míos fueron los primeros panas con los que yo pude decir te amo. Y dices, bacán, parece algo que es un descubrimiento, el agua tibia, pero ¿cuánto realmente nos cuesta como sociedad enfrentarnos a amar a nuestros panas entre la banda, cachas? Cuando tenemos una banda, son nuestros panas que les amamos, o sea, es una relación. Por supuesto, claro. Entonces, ahí va la diferenciación de entender el amor como una herramienta de vida, como ese aire que respiras, como ese estilo de vida en el que tú caminas. Caminas en amor, caminas enamorada de la vida, de Dios, del universo, de quien tú quieras. Pero caminas enamorado de eso, y cuando eso sucede, entonces puedes darte de muchas maneras a ti, a otra persona, a una pareja, a muchas parejas, porque eso es lo que quieres. Pero eso es después, de haber entendido cuál es el proceso único de la persona, hacia dónde estoy yendo yo como ser humano. Solamente ahí puedo entregarme de una manera coherente, si no, todo lo demás es fornicación. Pregúntale a Carito. No me molesta para nada. Esa palabra también no se canta. Es mala palabra. No podemos decir eso tampoco, caramba. Es como que tenemos que usar unas sábanas con unos agujeros, como en el pasado. ¿Sí? Tenías que decir picar. Ah, ya, picar. No fornicar, solo picar, baby. Eso solo es picar. Fornicación, no. Hay que picar. Dios, picante. Ay, esto. Qué calor hace. La gente que está oyéndonos se está matando de risa, y tenemos unos comentarios de aquí del señor Juan Esteban Rosero Dávila, que dice, feísimo ese man del Daniel Checa. ¿Para cuándo el video? Saludos, mija. No sé, ¿quién es Daniel Checa? Cheverazo. Un saludo al Juan. El Juan es igual un compañero de música. Que lo conozco desde hace bastante años, no, desde hace bastantes años, y un saludo para él. Igual el 14 se está estrenando el video, bueno, más adelante vamos a hablar, queremos ahí lanzar un poco de promoción para lo que vamos a estrenar, el video del segundo sencillo de la banda. Chévere. Bueno, seguimos ahí, también el señor Rosero Dávila dice, el Daniel Checa tiene novia desde que era niño. No, chévere. Y bueno, tengo una novia que me está escuchando en este momento. Oh, aquí una, le mando una. Saludos. La otra no me está escuchando. A su madre también, a mi. A mi mami también, que está en casa escuchando, y a todas las personas que nos están escuchando. Saludos de toda la banda. Bueno, también tenemos a Moala Musique. Es la mamá. Que dice saludos. ¡Hey! ¡Qué lindas que son las saludos, mamás! Don Juan, son lo máximo. Y estamos esperando con ansia su nuevo videoclip. No te puedo olvidar. También tenemos a Jorgito Lara, que nos estaba diciendo que escucha desde niño La Incondicional de Luis Miguel. Gracias, Jorgito, por compartir. Y tenemos a Juan Chains Molina, que nos manda saludos. Juan Chains es un colega que también tiene dos programas aquí en la Casa de la Cultura, de Reggae Music, y el otro es del Eslabón. Así que, Juanchito, te mando un beso. Gracias por escucharnos. Y también nos está escuchando el Gabo, Don Schubert Guerrero, también un abrazo, Don Schubert. Y Servio Vivanco también nos siguen dando likes, así que gracias. Muy bien, vamos con más música, esto está muy hablado. Y al regreso vamos a empezarle a hacer la fogata. La fogata, dice. Se puso líquido, dice. Exacto. Bueno, vamos con algo de Sally Mileto. Mi vida es un jaguar loca, sin ti. Ay, qué lindo, qué gran canción. Me recuerda a mi primer divorcio. Recuerdas. Muy bien, ya regresamos. y mi alma estará hueca si no me ayudas a pagar la hipoteca. ¿A quién le lloro? Regresamos y ahorita vamos a ya empezar con nuestra radio tocada. Yeah. Radio tocada. Esa es. A ver, Amanda, ¿va a pegarse algo triste, algo alegre, pro, contra? Vamos a comenzar con un tema de amor destruido, de amor destrozado. Justo en esas relaciones de pareja alguna vez me di cuenta que realmente uno está destinado al fracaso cuando no sabe que en ese momento es en el que tiene que hacer algo distinto. Cuando todo está mal, cuando todo está lindo, es súper fácil ser lindos. Cuando hay bonanza, plata, todo es lindo. Cuando entra la pobreza, el amor sale por la ventana, dicen. Y justo ahí, cuando uno más está, más quebrado está y más cree necesitar a esa persona, justo en ese momento el otro también está ahí en su propio proceso, en su mal trip, y no está para ti. Y entonces tú dices, oh, la vida es desgraciada. Y luego, no te preocupes, porque vas a ser tú el que no esté para la otra persona. Siempre va a ser así, es un círculo vicioso. No, sí. Solo en algún momento tú estarás del un lado y en algún momento estarás del otro. Pero en esas vueltas como que me quedó mucho una frase de saber que diciendo la plena, no voy a estar cuando tú más me necesites. No voy a estar ahí. Y si entramos con sinceridad, pues tal vez algo sale mejor. Pero no te voy a prometer nada, porque estoy seguro de que todo lo que va a pasar va a ser terrible. Así que eso es esta canción. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A Rau. ¿Pueden dedicarla? No, no me tiran nada. Sí, claro que sí. No, derechos de autor. ¡Qué lindo! Leas. Ahora les cuento una historia del Ramiro Cuay. Linda historia, cuando nos conocimos. Somos amigos años ya. Pero eso después, cuando hablemos de cosas lindas. Seguro es que no estaré cuando te vayas. No podré contener tus lágrimas. Te dejaré caer. Te dejaré caer. Dejaré caer, te dejaré caer. Dirás que he jugado a ser Dios, manipulando tus sentidos. Maquiavélico amor, no conoce motivos. Inicio el vuelo hacia el fuego de tu ausencia. Efímera, mágica, quimérica y real. estuve aquí, que tu sombra gris no te dejó mirarme, y ni siquiera nos podemos regresar a ver, regresar a ver, regresar a ver, regresar a ver. Ya estoy lejos, ya estás en paz. Dentro todo, así se me desgarró. Focazo. Y es la verdad, es la típica verdad. Yo escuché a una amiga decir, es injusto porque tú tienes un pelado, un novio, lo que sea, y no es justo que cuando terminen todo haya sido amor y no puedan llevarse bien o no puede haber nada más que la relación de pareja. Y es verdad, o sea, ya terminas una relación, se acabó, ya no puede porque todo es ese abismo que te caes y el lamento y tanto. ¿No? La verdad es que yo pienso que lo más lindo es poder disfrutar de la caída, de poder disfrutar de ese caos que te produce, pues, haber amado, ¿no? No puede ser, no puede salir igual de haber amado. Y cuando todo se acaba, es cuando vale la pena, pues, ahí, o sea, ahí es tu momento. Todo lo demás estabas entregado a la locura, a la ilusión, a la pasión, a lo que quieras. Cuando ya no hay nada, es cuando dices, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que más he hecho es aprender. Y suena medio hippie, pero es así realmente. En serio, o sea, es como que yo hago jiu-jitsu brasileño y algo que he aprendido hermoso en el jiu-jitsu es que uno pierde todos los días. Pierdes hasta que luego vas ganando porque aprendiste lo suficiente para poder estar mejor. Entonces, realmente nos cuesta mucho trabajo llegar a ese momento en el que decimos, okay, ¿qué es el amor para mí? Y yo ahora, por ejemplo, te digo, qué lindo ha sido poder descubrir que realmente lo que yo he querido en mi vida es poder caminar en compañía de alguien que, yo digo siempre, me acolite, así que si es que mato a alguien, pues me diga, vamos a enterrar, y un cómplice. Exacto, el cómplice, eso es todo, así, el cómplice de todas esas vueltas. Y más allá como de esperar una pareja o cosas así, convertirte tú en ese cómplice de alguien. Solo eso puede abrir caminos. Pero obviamente las caídas son lo más rico, ¿no? Porque de ahí, de las remelladas, es que uno puede... Los suelazos te despiertan, supuesto, también. Por supuesto, o sea... Cada suelazo es distinto. Las revoluciones, las guerras, las revoluciones son el motor de la historia, de la sociedad y de humana también, de cada uno. Así que en esa debacle es cuando podemos encontrar, pues, un poco de crecimiento y algo lindo de amor por nosotros mismos, sobre todo. Eso es. Muy bien, Amanda. Así qué que, bello. Vea... Bello mensaje. Yeah. Vamos a hacer la contrapropuesta, sí. Ahora viene, ahora viene el amor, dice. Claro, no te puedo olvidar, dice por ahí. Yeah. Hoy no puedo olvidarte. A ver, vamos con Don Juan. ¿Nos van a tocar ese temita, muchachos, que estaban diciendo? El tema que vinieron a promocionar, ¿no? Así es, así es. Yeah. Tiene por título Hoy no te puedo olvidar. Y... más que nada pedir mil disculpas, estamos un poquito quebrantados de salud, de la salud, pero vamos a hacer a capela. Por suerte tengo unos compañeros en la banda que cuando yo no puedo cantar, cantan ellos, entonces ahora se van a dar cuenta de eso. Dice: thank you. necesito de un amor que me quiera, que me ame, que me dé calor a mi corazón. Lo estoy esperando, lo estoy esperando. Necesito de unos labios que me den pasión, que me desnuden por dentro, que me quiten el dolor. Lo estoy esperando, lo estoy esperando. Derrotado y olvidado ya, en el silencio, en soledad, con la angustia de sentirme vacío cada día más, cada día más. Hoy no te puedo olvidar. Estoy aquí tratando de curar mi dolor con un beso entre mis labios. Estoy aquí deseando hoy hacer el amor con mi cuerpo en el ocaso. Estoy aquí esperando que algún día vendrá el amor que no ha llegado. Y adivinen qué, y yo sigo esperando. En esta parte vienen los aplausos casi siempre. Yo sigo esperando. Curar mi dolor con un beso entre mis labios. Estoy aquí deseando hoy hacer el amor con mi cuerpo en el ocaso. Estoy aquí tratando de curar mi dolor con un beso entre mis labios. Estoy aquí deseando hacer el amor con mi cuerpo en el ocaso. No les veo como puestos, sino más bien la música de Amanda y de ustedes, muchachos, es como es complementaria, porque la una la escuchas cuando estás destrozado y en el abismo, y la otra, a mí, por ejemplo, no te puedo olvidar, es como, todavía hay esperanza, ¿no? Todavía estoy enamorada, todavía tengo sentimientos, todavía me mueve el piso esa persona, pero, por ejemplo, con las líricas de Amanda es como para chuta ya, el acabose ya. Son complementarias, gachas, para diferentes momentos, creo yo, del amor, de cualquier amor. Por supuesto, por supuesto. Pero es a mí me parece interesante, porque generalmente nos ven a las mujeres como las románticas, las que todavía estamos esperando que regreses, ven, por favor, sigo aquí, por favor, no. Pero en cambio, yo te veo a ti, Amanda, como, no, ya se acabó, cachas, chao, así. En cambio, tú estás con la otra parte, como, le ven así al hombre, no, él ya está en otro lado, ya está con otra. Ajá, pero es bacán, cachas, y ahí nos podemos dar cuenta que no es así, no es como la sociedad nos dice cómo tiene que ser el hombre, los estereotipos realmente. Exacto. Son algo que hay que vencer, no solo por el hecho de vencerlo, sino porque cada uno tiene derecho a ser como quiera. Yo siempre digo... Yo escribí una canción que se llama No Voy a Volver, que tal vez con esa pues podamos tocar acá en el programa, pero yo siempre he dicho, esa canción es un golpe brutal para mi propio ego, porque yo prometí nunca más volver y he vuelto tantas veces que me he podido. Entonces, como que yo... No voy a volver en 5 minutos. Eso, no voy a volver en los próximos 5 minutos. Te vas a aguantar 5 minutos sin mí. Exacto. Pero bueno, la canción, la verdad, la canción se la dediqué a mi madre, así que... Denso. Mami, te amo, como siempre. No, es que mamita es mamita. Mi mamá, claro, la inspiradora de la salvación. Pero sí, o sea, justamente como... Uno se prepara, yo digo que okay, yo voy a ser una persona que no voy a volver, soy así, terrible, ¿no? Nada. Todos tenemos un corazoncito, ¿no? Todos tenemos ese momento en el que deseamos flaquear y en el que deseamos decir sí, nos lanzamos al abismo, sí, sin importar. Claro. Que ya sabes lo que te va a pasar, no te importa, me voy a lanzar. Ah, alguien está enamorada por aquí. ¿Dónde se quiere lanzar? A ver, a ver. ¡Vamos con a cambiar música! Otra vez. Picarla. Otro no podemos de picar. Por picar no podemos. Pica, Amanda, pica. No por picar. Dios mío, me están... Dios, qué la censura, la censura. Bueno, está bien. A ver, no me entrevisten. Carito, claro, ¿dónde quieres picar? A ver, cuéntame. Vamos a ir con música. Vamos a ir con nuestro segmento. Exacto. Esa misma. Oh, yeah. Esa es la que pica. Esas picadas quiere la cara. Claro, de ese picar. ¿De qué más estamos hablando? ¿Sí? Yo creo que esta cosa pues, tiene que tener alguna censura. A ver, carito, usted lo dijo. No, vean, ya me ponen nervioso, me hacen sudar. Ya, no, en serio, yo no soy la entrevistada. Acá los muchachos hay que ponerles nerviosos y estoy incómodo. No lo pueden creer. Bueno, para cambiar de tema y para salvar mi pellejo, vamos a ir con nuestro segmento. Préstame un sentimiento. Por favor, entonces les hemos traído un par de cancioncillas que muchos le han de haber cantado, le han de haber dedicado, pero en este programa no se permite eso, o sea, aquí es un aviso, es no lo hagas, así que, y luego le vamos a la otra contraparte, les vamos a mostrar un par de cancioncillas que dediquen, que se merece que una persona lo escuche y lo sienta. Entonces, ¿usted quiere empezar? Bueno, de una. Bueno, yo traje una canción muy cursi, muy empalagosa, pero también es un gusto culposo, porque cuando era adolescente me gustaba. Y no sé si ustedes han escuchado Mercurio alguna vez. Oh. ¿No? Bueno, aquí la juego. Ustedes no, no es cierto. ¡Qué bueno! Son muy jóvenes aún. Pero para acá sí, ¿no es cierto? Sí. Ay, sí, qué vergüenza. Bueno, me da vergüenza, pero a la vez lo traje porque es... A la vez lo voy a cantar. No. Baby, es para ti. Bueno, creo que la dediqué cuando tenía 14 años, pero ahora solo la voy a poner porque es un recuerdo más así. Por favor, Adri, póngase Bye Bye de Mercurio. Oh, por favor. Bye Bye. Gracias. Suenes. Me enamora y lo hice todo por su fue? ¿Se acuerdan? Sí, la cantaron. Sí. ¿La dedicaron, la cantaron alguna vez en su juventud? ¿Has escuchado? No. Ay. Pero sí le cacho, pero ya. No, pero por ahí estaban contando sus gustos más culposos. Así que llegó el momento de saber sus gustos. Para eso es Nicolás es el hombre de las culpas. A ver, ¿qué? Nico. Una canción culposa, pero. Una que me gustaba full y que. Teníamos una banda, de hecho, con Ramiro y tocábamos esa canción. Y tocábamos la de Kudai que se llama Ya Nada Queda. Es de millennial, así. No, y hacían coreografía. Queremos ver la coreografía. Coreografía. Coreografía. Un baile. Sí, se sabe. Nunca hubo una coreografía. Es un ente, claro. Están sonriendo. Mira cómo sonríe. Hay algo ahí. Él quiere bailar. A ver, baile. No importa, déjale él. Tú vas. Es el loco del ritmo, le decimos. El loco del ritmo, le decimos en la banda ya. Dale, Nico, dale. Suave. Sí, para unos pasos. Para. Ya que suene, dice. A ver, por otra, gusto culposo empalagoso. A ver, tengo varias canciones, la verdad. Tengo varias no canciones. No me sorprende. No, mentira. La primera es una de, a ver, ¿cómo se llama este tipo? De Hombres G. Creo que es de David Summers en solista. Es esa que es para mí tú eres el mar, a ver, no sé el nombre, pero es más o menos así. Esa directamente me enlaza con la existencia de mi hijo. Cuando tuve mi primer hijo, escuché esa canción y era como era una conexión cuando estaba dentro de la pancita de la mamá. La otra es Caro Caro Carolina, muchachita de mi amor, es mi hija. Y lo único que me produce esa canción es escucharla e imaginármela a mi hija muy muy grande, muy bonita, muy hermosa. Y todo está lindo y cuando sale alguien por ahí, el novio. Sí, sufren bastante. Entonces, ¿no? Es como que, pero ahí le cambio. Y la otra canción me la dedicó mi esposa. Es de Juan Fernando Velasco. Algo recuerdo que es Nunca dejaré de amarte. Esas tres canciones son épicas. Están ahí en mi biblioteca. ¡Qué lindo! ¿Por allá? Estoy enojado, señor McKenzie. Está pensando. ¿Qué tienes? ¿Y no, aparte de Kudai? No, ¿saben cuál? ¿No era Kiruba? Yo no entendí. ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Kiruba! ¡Es una coreografía! Yo dije... ¡No! Una de Kiruba estaba en Kudai. ¡Ven a los superhéroes! ¡Claro! Sí, perdón. Yo me equivoqué. A ver, diga. A ver una canción... Chuta, esas típicas canciones de Salserín. ¡Qué lindo Salserín! De sol a sol, no sé. Mamá prefiere al otro por su posición. Acabas de hacer regresar 15 años de mi vida. Me siento... ¡Wow, Salserín! ¡Lindo! Salserín. ¡Lindo! Salserín. Con mucho swing. Sí tiene coreografía. ¿En serio? ¿Qué nos muestre? Esa sí tiene coreografía. Vaya, Ramiro. Suéltela ahí, suéltele un pedacito para que vea. Yo no bailaba, solo escuchaba. Es épico esos pases del Rami. Son peligrosos y seductores. No. Haga el suyo. Pues manda un videito manda un videito para poder compartir con la gente. Va a ser compromiso. Y Dani también nos dijo, para terminar con Don Juan primero. A ver, dígalo, Dani. A ver, yo voy a poner dos. La primera es una canción que siempre que estoy en mi grupo de amigos o algo me ha tocado tocar, y es esa de Pequeña Traviesa. ¡Quiero tanto! Que es una canción que no me gusta para nada. Es bien fea. Pequeño Traviesa es horrible. Claro, esa canción es como que es muy, muy boba la canción. Sí. Ahora entiendo por qué en Azogues, que tuvimos un toque, se la cantó 5 veces y yo era viéndole y digo, ya cambia de canción, ya. Ahora entiendo por qué. Esa, y alguna vez me acuerdo que me dedicaron una canción de amor que era ¿para qué voy a llamarte si no vas a contestarme? De Tercer Mundo. Pero eso no es amor, eso es desamor. Y esa canción también me parece bien turra, sí. Pero igual es feliz, no le oigas. Bien mala, esas dos canciones me parecen O sea, ya, de gustos, de gustos, creo. ¿Quién quita y pero esas dos canciones como esté viéndonos? Y les noto como gusto culposo porque me las sé. O sea, no me gustan, pero me las sé. Ah, sí, me gustan. No, no me gustan. Gusta, sí, a ver, ahora sí, Amanda, cuente. A ver, yo soy una persona que no siente vergüenza ni culpa. Muy bien, así, así que me la pelan los gustos culposos, pero sí tengo ahí mis escondidillos. Me gusta una canción, pero bueno, es de desamor, que se llama Sin daños a terceros, de Ricardo Arjona. Terrible, y no sé, es como de esos momentos en los que uno tiene que darle chance al pobre artista. Qué tema, hijo de madre, un arreglo en el piano increíble. Y la vuelta es de que se encontraron tarde, te di, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, maldita sea la hora que encontré lo que soñé, tarde. Boom, boom, no hay más. Otro gusto culposo, ya les dije ahí como en el off the record, me gusta Glee, y cuando estoy triste pongo a escuchar a esa niña chillona, Rachel, como cantaron, hermoso. Me gusta una canción de Paramore que se llama The Only Exception en la versión de Glee. Oh, muy bien. Así se tiene que hacer. Ya ves. Sí, bueno. Yo me siento valiente. ¿Quién de ustedes va a lanzar la primera piedra? Veamos. Bueno, yo les puedo confesar que buscando este tipo de canciones encontré una de Crux en Carnac, Al Borde. Es linda. Linda. Justo mi amiga Steffi. Le mando un saludo a la Steffi. Si no está escuchando, mañana despedida. La Steffi dice que cuando tenía unos 16 años o menos, cogía unas existencialidades. Y se ponía esa canción al borde del fracaso a llorar, mirando al techo, sin pensar en nadie, cacho, solo como... No, expresa un sentimiento, la verdad, sí, sí vale la pena. Es buena, claro, es buena. Pero también hay la otra contraparte, que eso sí es re apestosa, espera, déjame ver. Les dejo con esta canción, Equilibrio. Oye, no, Equilibrio. ¡Cuéntale! ¡Ya me Cuéntame. Ponga eso, qué feo. ¡Qué lindo! Discrepo. Ya. La próxima hacemos karaoke. Noche de karaoke. Sí, canta lindo, ¿no? Hermoso. Me escucharon, lo que estaba aquí así. Gracias, lindo, chicos, lindo. Sí, me gusta cantar. Entonces, próximo programa karaoke. Karaoke, ¿no? Qué con equilibrio. Gracias. Y tercer mundo. Hijo de madre. No me odies. Bueno, ahora sí, seguimos, seguimos. Les dejamos esas canciones. Recomendamos que no la dediquen. Es feo. A nadie le gusta. No, esas cosas. A ella sí le gustó, no seas así. No, pero también. Sí, no, déjame. Bueno, a la pusi. Pero además, no, es que hay un montón. Más luego les voy a presentar el material para que dediquen, elegante, bacán. O sea, que escuches la canción y digas, qué bien, así. Súper rebuscado. Pero bueno, vamos a seguir con los muchachos. Creo que podemos darnos un tiempín para que se promocionen, para que nos cuenten por qué favor andan haciendo. Todas sus cosas. Claro que sí, pues como ya lo saben, nosotros somos Don Juan, somos una banda emergente, casi que tenemos como 4 años de vida institucional. Ahorita estamos prestos ya, no es el segundo ni el primero, es el tercer sencillo de la banda. El primero fue Lágrimas Caen, luego vino, y igual tuvimos el chance de promocionar aquí el segundo sencillo, que fue Quiero Ser, hace creo que 3 años, 4 años. Y ahorita pues estamos muy contentos de lanzar ya próximamente pues el material audiovisual de nuestro tercer sencillo, que es Hoy No Te Puedo Olvidar. Es parte de nuestro primer disco, Supervivencia Cantada. Es material súper bueno, lo digo con ese orgullo, porque en realidad yo me siento muy privilegiado de tener unos compañeros musicazos. Más que musicazos, son súper bacán. Hemos pasado muchas buenas cosas, malas noches, viajes, hoteles, la la la. Y pues a la larga esta vida ha sido muy bonita y todo eso se ha plasmado en los temas que hemos compuesto. Ustedes ya saben, así que vayan a su página, chequen su música, así denle es, like, apoye. El 14 comparte. Me parece tentativa, recién me entero, el 14 vamos a hacer el lanzamiento. Entonces Juanito Estrella, que es el director del video, tiene que estar ese video para mañana. Te aviso. Sí, para que el 14 ya se lance. Entonces, búsquenos en las redes sociales, Don Juan Banda, en el YouTube, el Instagram, el Twitter. El primer video que lanzamos ya casi que hace un mes, tiene ya 4 visitas, la de los 4. Entonces esperamos que con este medio de comunicación pues eso incremente, por favor. Entonces vamos a estar muy atentos desde ahorita, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo dice? Nunca he visto así, qué bestia, qué sinceridad, pero no es verdad, o sea, no creo. Que no es verdad. Yo ya le he visto, le hemos visto en vivo, usted ha venido acá y no se haga. No, muchas gracias, súper agradecido pues acá de siempre estar y pues bastante oportuna esta invitación pues para hacer promoción de nuestro tema. No sé si después podemos lanzarlo, ya se la pasé al DJ, pero es decisión de la producción, ojalá pueda ser posible. Muy bien, esa es, ya saben, no se olviden, Don Juan, por favor, compartan, denle like, escuchen, es un buen material, disfruten. A ver, Amandita, ¿en qué anda usted? ¿Qué se halla? Ay, cuéntame de Música del Barranco. Ah, qué está lindo bacán. Tema, qué lindo tema de conversación. Barranco Producciones es una iniciativa pues que busca ser una plataforma para músicos y artistas en general que tengan como eje transversal de alguna manera esa ecuatorianeidad que nos caracteriza, ¿cachas? Entonces, pues no es que queremos dejar de lado a nadie, pero más bien queremos juntarnos entre las personas que andamos buscando objetivos comunes. Para nosotros es importante no folclorizar el pasado, sino reinventar una identidad propia desde el ecuatoriano, ¿no? Digo nosotros, pero realmente yo me he sumado a este proceso que venía trabajando ya el Barranco desde hace algún tiempo. Justamente, pues todo va confluyendo, ¿no? Los chicos empezaron su aventura compositiva, musical, artística, cuando todavía eran más jóvenes, pero poco a poco han ido estudiando, han ido creciendo, han ido avanzando, y ahora son todos profesionales de la música. Y también es un momento de decir, okay, Barranco Producciones está posicionándose como una plataforma transmedia que intenta abarcar la parte de la visualidad, la parte de la música, la parte de la literatura, de la ilustración, desde ese espíritu ecuatoriano, ¿no? Como lo que les digo, si no folclorizando el pasado, no decir como que okay, nos vamos a poner máscaras de diablumas y todos somos ecuatorianos, porque pasa mucho, Simón. Pasa mucho, sin pretender ofender absolutamente a nadie, es un tema de ofenderlo a todos, porque hay que sacudir la situación. Hace mucho tiempo que me hace falta música que sea ecuatoriana, no porque tenga el deber de serlo, pero qué importante sería que tengamos una identidad. Justo ayer conversaba con un panaza que lanzó un medio, iba al jingle, chequé en Radiola, justo chequeábamos ahí el contenido y hacia dónde iba la industria musical en el Ecuador, y decíamos, pasó algo brutal, y es que cuando empezaron a haber bandas y empezó a haber movimiento en la escena, en los 90s, en los 2000s, llegó el internet y nos llenó de cosas externas del mundo y nos quitó lo poquito que íbamos ganando de identidad propia. Entonces, realmente pienso que en los últimos años, si bien ha habido un crecimiento altísimo de mucho de la escena y de mucho de la industria musical, me ha parecido que falta descubrir un poco, o sea, es como que todos buscaron estar al nivel del mundo, pero nadie buscó estar al nivel del Ecuador. Y eso me parece complejo. Me parece que poco a poco se va subsanando eso. Y sin ánimo de desmerecer el trabajo de nadie, pienso que desde Barranco Producciones se le quiere dar un plus, un valor agregado al material que es trabajado con esa visión. Buscar el propio género ecuatoriano. Sí, y no tiene que ser un género ecuatoriano, claro. ¿Sabes? Solo tiene que ser ese saborcito que sabemos que es el Ecuador. Que no se parece a nadie. Que no se parece a nadie. Yo justo digo, el Ecuador es un país cubierto por un hechizo maravilloso, gente súper creativa, pasan cosas que no pasan en ningún otro lugar del mundo. Hemos tenido la suerte y la maldición de estar en el lugar y en el tiempo exactos en este país. Pero ¿qué ha pasado cuando ya... vivimos la maldición de Malinche, rechazamos lo nuestro, nos gusta más lo ajeno, le pagamos el otro día, y además de todas estas cosas, lo que paga la escuela de mi hijo es mi empresa de comunicación, y dices, viene un español a ofrecer el trabajo más bajo que el que yo hago, de menor calidad, y te quiere cobrar $2,000,000 a tu empresa, y yo te estoy diciendo, loco, dame $4,000, para, y tú dices, no, le voy a dar al español $2,000,000. Y dices, wow, no entendiste nada. No, o sea, no hay un conocimiento real de los procesos que pasan acá en Ecuador. Pienso que la gente en Ecuador es realmente talentosa. Y hay muchas cosas hermosas por ver. Pienso que hay que apegarse un poco a qué quiero hacer yo y no a la búsqueda de la satisfacción del público. Porque para eso ya están los arquetipos del mundo. Y nosotros desde Barranco Producciones estamos buscando... una firma personal, un estándar, no solamente en la calidad del sonido y la música, sino en el espíritu de lo que hacemos artísticamente. Pero yo no estoy haciendo nada, yo solo estoy en mi casa. No. Es que la plena es un cague, porque yo decía, okay, estoy en un momento de mi vida en el que la música es muy personal. La música es para mí y si tú me llamas, yo voy a estar aquí porque quiero compartirme contigo, pero nada más. No estoy buscando conciertos, no estoy buscando nada. He compuesto muchísimas cosas que están ahí esperando a ser cantadas por mí, pero no es el momento. Pienso que vendrá ese momento en el que la gente pueda escuchar lo que yo quiero cantar y no al revés. Muy bien. Sí que chequen también, yo también he estado por ahí husmeando. Bien bacán, hay bandas bien bacanes. También es así, o sea, es diferente. Y un diferente bacán, porque estamos acostumbrados, es la ola, porque vino la hora del alternativo, vino la ola del indie, vino la... ¡Ay, todos lo mismo! Y es bacán que haya otra propuesta, que no suene igual a todo. Entonces, chequen, es bien bacán la música que están haciendo. Igual la música de Amanda, chequen su música. Invita a toda la gente. Bueno, sí, les invito a que chequen un poco qué onda de Barranco Producciones. Y que se acerquen también con la confianza, ¿sí? Sobre todo a las bandas, a los músicos. Yo sé que hay mucha gente que no está ahí para complacer al indie. Sé que hay mucha gente que está ahí con una nostalgia del rock and roll, con una nostalgia de la música con contenido, con una nostalgia de ese arte que no te hace artista para hacerte famoso, sino que te hace artista para transgredir la conciencia, que te hace artista para con tu pasión y tu arte cambiar este mundo en el que vivimos. Entonces, yo sé que hay mucha gente como esa, y para esa gente, solamente para esa gente, está el Barranco. porque el resto puede encontrar lo que quiere de otras maneras. Y así y está es. Bien. Y, exacto, ajá. Como que tengo un pana que tiene un restaurante vegetariano y dice, no quiero poner que la comida es vegetariana porque voy a perderme los clientes que a veces vienen que les gusta la carne. Pana, te estás perdiendo a todos los que sí les gusta la comida vegetariana porque estás intentando gustarles a los otros brothers. Entonces, la plena es que en El Barranco lo que hemos buscado es hacer música pues muy nuestra, muy nueva, que intente sonar diferente y de todo, o sea, hay procesos lindísimos. Ahora Luma Azul está sacando su nuevo disco, viene un disco completo también, Cadáver de Perro viene con su nuevo material, cosas increíbles, o sea, las cosas nuevas de Cadáver de Perro están brutales. Perdón que te corte, y quiero extender la invitación a todos esos músicos que vengan, queremos claro. conocerlos. Y mira, luego cuando ya estemos en el Off the Record, me parece que es importante que procesos como Barranco Producciones se junten a procesos como los de ustedes, donde hay medios de comunicación interesados en difundir este tipo de propuestas. Desde la época en la que yo hacía radio, yo estaba metida en eso, siempre ha sido el afán darle espacio a los que no tienen espacio, no a los que sí tienen espacio. Los que sí tienen espacio, vaya a donde quiera. Pero los que no tienen espacio, esta es su casa. O sea, es la casa de los freaks. Esa es la vuelta. Es la casa de los que realmente no tenemos el espacio común y regular que tiene el resto de la gente, porque decidió hacer música para el mundo, que no está mal para nada. Pero yo, lo que les decía, espero que llegue el momento en que haya gente que pueda y que quiera escuchar lo que yo tengo que decir, y no que sea al revés, que yo tenga que estar buscando gente que quiera escuchar. O placiendo a todo el mundo. Entonces, más bien, luego cruzamos ahí. Esa es. Muy bien, Amandita. Qué bien, qué bien. Eso. ya basta. Sí. Se nos fue el tiempo volando, así que antes de despedirnos, por favor, más música. Sí. Ha estado bla, bla, bla, bla, bla, bla. Más de Juan, más de Amanda, por favor. Claro, claro. Por supuesto, por supuesto. ¿Musiquita en vivo o...? Ya, pues vamos a hacer un tema, ya. Vamos a prepararnos. Esta es la favorita de Ramiro. Esa cosa. ¡Ichi! ¿Cuál es? ¿Y por qué es su favorita? Sí, cuéntenos. Eso tiene que contar él. A ver, señor Mackenzie, ¿por qué? Bueno, es uno de los primeros temas que bueno, escribió el Juanito y nos sentamos a componerle. Y la verdad es full especial, más que por el contenido de la letra, es por la amistad, por el compañerismo. Y que la verdad no sé qué tiene esta canción, que cuando la tocamos todos nos contentamos, nos encendemos. No por el contenido de la letra ni nada, no vayan a pensar mal. Pero es chévere. Sí, es yo chévere. También me pongo a sudar frío. ¿Y qué está hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Qué no, no, no, como practicamos. Sí, tiene por título Lágrimas Caen. Fue la primera canción que fue un martes en la casa del Ramiro, que la llevé y le digo, loco, tengo esta primera canción. A ver qué te parece. Y le cantó. Y pues pensé que era tema de Ramiro. Pero no es tema de Ramiro, es también tema de Daniel y de Nicolás. Y bueno, a mí en lo personal me gusta, no mucho, pero a ellos les encanta. Y eso es lo que más me encanta. Por eso toco. Y que aguanto el silencio, porque el frío está tan hielo, hoy que tu amor ya no lo tengo, hoy te recuerdo, porque el sol se ha escondido y la luna se ha perdido, y que muero en deseo, hoy que deseo más tu cuerpo, hoy te recuerdo. A ver si me ayuda. Lágrimas caen, lágrimas caen. Lágrimas caen, hey, yeah. Oh, no. estoy deshecho, deprimido y sin aliento, porque el sol se ha escondido y que la luna se ha perdido. Estoy herido. Lágrimas caen, lágrimas caen, hey, hey, hey, hey, lágrimas caen, oh no, oh no, no, lágrimas caen. ¿Cómo dice que no le mueve mucho esta canción? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Será? A mí me falta ahí un traguito y estoy feliz. No, disculpa, estamos ahí un poquito quebrantados, pero no sé si hay algún doctor ahí que pueda mandar alguna medicina. O doctora. No, chévere, chévere. Súper bacán, gracias por la invitación y pues le queremos aprovechar para invitar a toda la gente, estar atentos. Yo creo que ya con la promoción que dio Daniel, pues de ley va a tener que lanzarse el video el 14. Entonces, van a estar muy contentos con lo que van a escuchar. Es un trabajo que lo hemos dedicado bastante tiempo y pues en lo personal me encanta este trabajo que estamos haciendo con mi proyecto, el proyecto de Ramiro y todos, porque es muy orgánico. Hace ratito escuchaba que hay que hacer música diferente y pues hoy venía un poquito timorato de que me hagan la pregunta: oye, ¿qué hacen ustedes? Porque por lo general es un poco complejo describir el género al que nos dedicamos, ¿no? Pero afortunadamente no me hicieron esa pregunta. Y te llegó la pregunta. Ahí está. Vamos a un corte con Ana. No, hacemos música porque nos gusta, porque la sentimos. Generalmente las letras que escribo de momento son cosas que nos ha pasado a cada uno de nosotros y pues lo que más resalto y quizás el privilegio que tengo de la banda es que es música orgánica. Aquí no hay nada falseta, todo es real, todo es honesto y pues escúchenlo, va a estar muy bueno, le hemos puesto mucho corazón y mucho talento también. Y ojalá haya el chance pues de soltarla aquí, hacer la primera primicia. Eso, solo mándelo. Hoy no te puedo olvidar. Escúchenlo. Claro, ahí mándenos la publicación o el link, el video va a salir en YouTube, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, la canción fue producida en Equilibrio Records por el ingeniero Fabián Mendoza, que quizás esté escuchando el registro. Grabamos en vivo, luego pues hicimos una mezcla y el máster a cargo de Javier Müller y Nacho Freire en Grava Studios. Sí, pues tiene que sonar como tiene que sonar. Y pues el video lo hizo director, si así se pronuncia, Juanito Estrella, que también para mañana el video ya no va más. Y pues agradecido con todas las personas que nos han acolitado. Quiero mandarle un fuerte abrazo y un beso a mi esposa que nos está escuchando. Y a mi hijo, que también nos está escuchando. Ay, y a mi hija, que no nos está escuchando porque ya se ha dormido. Entonces, pero queda grabado esto y mañana lo va a ver conmigo. Los amo muchísimo, ¿ah? Eso es. ¿Alguien más tiene unos saludos por ahí para esa persona especial ya que se acerca el Día del Amor? Agradecimiento. Así como lo hizo Juanca. Sí, no me ve. Sí, yo le mando un saludo a mi novia Cris, que me está viendo en casa. Chévere, vamos a pasar igual juntos el 14. Chévere, vamos a pasarle. Ya vamos a ver. Oh. Chévere, vamos a pasar. Buen reload, diga. Buen reload. No, nada, ella siempre me está apoyando y eso es algo muy lindo, el que le apoyen a un músico en lo que ama realmente. Entonces, te mando muchos besos y Y me sumo a lo que dijo Juanito, que estén pendientes del video de la banda. Nos busquen como Don Juan Banda en Facebook, en YouTube, en Twitter. Y nada, qué chévere lo que dijo Amanda. También hay bandas muy buenas, emergentes, están muy chévere. Apoyen a la escena, paguen por los conciertos. Sí. No siempre es gratis, pero apoyen. Pagan $45 por un artista que realmente... quizás no den la talla de muchos artistas ecuatorianos que no se pueden dar a conocer. Entonces apoyen a la música ecuatoriana. Eso es el mayor apoyo. Si no pagan en conciertos, compartan su música. Hay muchas formas de apoyar, así que apoyemos de la cultura. Eso es. ¿Qué dice usted, don Nico? Bueno, yo igual quiero mandar saludos a mi mamá y a mis perros. Y ¡ay, qué lindo! ¡Es lo más hermoso! ¡Qué rápido! ¡Me mandan toditos! Y bueno, síganos en Facebook, Twitter, Instagram como Don Juan Banda. Y estén atentos al video que, bueno, ya dijeron, 15 de febrero. Incontables veces. Y eso, bueno, gracias por la invitación. Genial el programa. Y como dijo Daniel, sí, creo que hay que apoyar al talento nacional y estar solo en nosotros, de ir a los conciertos, buscar bandas. Hay muchas bandas aquí en nuestra ciudad que son increíbles y mucha gente no ni siquiera las conoce, y sería bueno que se metan así a buscar las bandas en YouTube. Hay material muy bueno. Y bueno, eso. Gracias por la invitación. Gracias, Nico. Gracias. Señor Mackenzie, ¿qué dice usted? Bueno, igual agradecido por estos espacios, qué bacán. La verdad es como que la gente a veces solo se limita a poner en YouTube una banda que le gusta, pero al final estos espacios te ayudan a conocer más a cada persona, a cada integrante de las bandas y lo que les motiva a hacer las canciones. En ese tipo de espacios nunca vas a encontrar algo comercial, algo que quieras vender, sino simplemente panas, un grupo de panas que se reúnen una o dos veces a la semana a compartir y en ese punto de amistad crear algo que es un reflejo de su cariño, de su respeto entre ellos. Y la verdad me parece hermoso que puedan escuchar, y más si es ecuatoriano, que es de nuestra propia gente, de nuestra propia sangre, y que lo puedan compartir, que vayan igual a los conciertos, que escuchen y que nos sigan apoyando siempre, que para mí un aplauso vale más que miles de dólares que nos paguen. Me faltó mandarle otro saludo a mi mami, así. Ay, chévere, mami, qué bacán tu apoyo, así, siempre. Te quiero mucho más. Ya, mi perro. Ah. Nosotros también queremos mandar saluditos, por favor, ya nos comimos todo el tiempo y queremos cerrar con Amanda. Así que vamos a dejarle saludando a toda la gente. Sí. Igual, si es un ganador, hay otro ganador. Debí traer más chocolate. Además, sí, no, y antes que nada quiero agradecer a Choco Freak por esas maravillosas Choco tarjetas. Así que si ya lo saben, si quieren hacer para su boda, para su evento, para su empresa, chocolate personalizado. ¿What? No, que tarea, ¿sí? ¿What? No, busquen a Choco Freak, chocolates personalizados. Pueden llamar al 2-350-225 o también pueden buscar en la web como Choco Mediofreak. Sí, es .com. Eso es, búsquenlo y disfruten, que son unos chocolates súper ricos y también súper bacán en la presentación que quieran. Ya van a ver las fotitos que vamos a subir ahí, van a poder ver cómo se ve Choco Freak y nos pueden llamar. Así que ya saben, gente, y para despedirnos, y vamos a dejarles con la talentosa Amanda Vicín. Vamos a darle saludos a todos nuestros oyentes que a lo largo del programa nos han dado like, nos han dado saludos y nosotros no les hemos dado el espacio que merecen, disculpen. Queremos saludar a Jorgito Lara, que ya nos escribió un abrazo. Jorgito, te quiero mucho. Un abrazo para Juanito, también es del sur de la ciudad. Para Erika Mestanza Jacome, Cami Arias, hola Cami. Flavio Paredes, Moa, la musiqué de nuevo, que nos sigue escuchando. Nancy Marisol Checa Ceballos. Vale Cadena, también nos sigue escuchando. Para Emi Livillo, un abrazo, querida Emi. Para Francisco Pavón Panchín. Paola Guijarro, también le mando saludo aquí a Mackenzie Paito, ¿cómo está Paito? Un besote, mi pao. Gabo también nos sigue escuchando y al Juanchín también ya le saludamos. Y bueno, y así se nos siguen acumulando los saludos. Tenemos a Jackson Darío, Joel Yantalema y Erika Alexandra en Peñerrera, que sí. y tú, y todos. Y así, bueno. Gracias, qué bacán que nos sigan siempre. Así, qué bacán. Y esa es la buena bienvenida, nos han estado extrañando un montón. Sí, qué bueno. Y bueno, dejamos como ganador, a ver, ¿quién más? Jorgito fue el que, sí. Jorgito Lara, usted. Jorgito Lara se ha hecho acreedor a otro chocolate de Choco Freak. Así que le dejamos aquí el Adri va a colitar a Don Gabo y a Jorgito, les dejamos los chocolates a que puedan retirar aquí en la radio. Así que disfruten ustedes solitos o con su pareja. O derrítanlo en algo, en alguien que les guste. Pero nada de fornicación. Piquen. Derrítalo. Piquen y no forniquen. ¡Qué pillines! Pillines. Bueno, y nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo martes. Les agradecemos un montón a Don Juan, a Amanda. Nos va a dar una canción sota, les dejamos. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Pussy. Nosotros somos Don Juan. Don Juan. Yo soy Amandi. Amanda Vicente. Amanda Vicente en la casa. No. A ver, ¿qué canción nos va? Ustedes siempre tienen sus introducciones bien bacanas. Sí, esta canción es una bestia. Voy a cantar una canción que no es mía, es prestadita, pero es un poco mía porque pues, me la escribieron a mí. Y es una canción sobre el amor físico maravilloso. Así que, mi amor, I love you. Sosténgame el micrófono, baby. A ver, ¿y el otro? Sí, el tema se llama Rojo y Blanco y es de Cadáver de Perro, para los curiosos. Esa es. Eso, dame eso. Gracias, mi hijo. Me encanta la radio, extraño la radio. Thank you. quiten el dolor. Estoy esperando. Estoy esperando. Estoy esperando. Derrotado y olvidado ya. En el silencio, en soledad. Con la angustia de sentirme.